Mucha gira y otro hotel, mami, no sé qué lo que ni qué voy a hacer después. Perdóname si llego tarde. Otra patilla tomé, mami, tomé, lo olvidé. Perdón, no sé qué hice ayer. Perdóname si llego tarde. Llega tarde a la reunión, mami, me perdí otro avión y quizá tu corazón. Perdóname si llego tarde. Estaba escribiendo esta canción. Perdóname si llego tarde, baby, yo estuve distante. No sé si es importante, pero hoy salgo a buscarte. Aunque no quiera, yo voy por ti, sé que suelo demorarme. Nunca cambio, sigo así, jamás vuelvo a lo de antes. Y un perdón mío ya ni lo merece, siempre peleando por estupideces. A lo nuestro puso un reset, la última de mil veces. Yo no perdono y no olvido nada. Solo me toca pensar, si yo te quiero sacar mío más, o solo voy a alejarte. Mucha gira y otro hotel, mami, no contesto el cel. Tengo mucho que perder, perdóname si llego tarde. Ya no quiero de tu luz, ni tu falta de actitud. Ahora jangueo en el club, perdóname si llego tarde. Perdóname si llego tarde. Gira y otro hotel, mami, no sé qué lo que, ni qué voy a hacer después. Perdóname si llego tarde. Otra patilla tomé, mami, tomé, lo olvidé. Perdón, no sé qué hice ayer. Llega tarde a la reunión, mami, me perdí otro avión y quizá tu corazón. Perdóname si llego tarde. Estaba escribiendo esta canción, formamos de esa nación. Me besaba el corazón. Llego tarde. Mucha gira y otro hotel, mami, no contesto el cel. Tengo mucho que perder, perdóname si llego tarde. Ya no quiero de tu luz, ni tu falta de actitud. Ahora jangueo en el club, perdóname si llego tarde. Perdóname si llego tarde.